a 20 años de la caída del muro de Berlín. Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Walter Reuter. 2009. Abre un espacio entre la historia y la actualidad. México. Alemania. Un suceso histórico. La caída del muro de Berlín. Una reflexión latinoamericana. Un premio. Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Tercera edición. Busca premiar aquellos trabajos que exploren y contribuyan al tema desde una mirada crítica, fresca y sin estereotipos. Fecha límite de entrega 12 de noviembre de 2009. Para más información, entra a www.premioalemandeperiodismo.net. Convocan la Embajada de Alemania en México, Instituto Goethe, Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria y 5 fundaciones alemanas en México.